No, pero estaba mal la balanza, está mal. No puede ser que marque 105 y después 111. Sí, estaba muy mal esa balanza. Para mí esa balanza la tenés que tirar directamente. Es que lo que yo digo. No, en serio te Es digo. como medio de vidrio, así que hay que volverla y tirarla adelante. Exactamente. Pero sí, 105.8 dijimos que iba a ser un FM. FM obesidad. Pero bueno, así estamos. 16 de Gordos. agosto. Gordo. Pero Gordo y bueno, felices. pero pisando los 35, ¿eh? He ¿Qué llegado. tal? ¿Cuánta Eso. gente ha quedado musculosa sin llegar? Y acá Yo creo, estoy. claro, yo creo que ya después de los 35 podés engordar, tranquilo. ¿No? Sí, Hasta que te toque la segunda generación. yo arranqué a los 32, pero bueno. Bueno, no importa, pero venía como. Está Ah, bien. eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuándo arranca la segunda generación? Porque. 40 y largos, 7, 8. Oh, o sea que tengo que seguir todavía. Después de los 40 Tengo que y. seguir aguantando Sí, todavía. va, está lindo el número. ¿Cuántos años de matrimonio? 15. Y viste. Y uno dice, ¿cómo se divorció después de 15 años de No, pues matrimonio? yo no, a los 40 y pico no, estoy de 15. Yo tenía 10 como mucho. No, Gil, ¿a qué edad te casaste a los 33? Cumplo 2 años ahora. Bueno, por eso, te casaste a los 33. Después a los 47. Y 14, sí. Está bien, O por sea, eso. con los 48 arranco, pero a los 48 ya tenés ganas de ver Bueno, está fútbol. bien, pero es así. 48 años. No, porque vos volvés a encontrar a la juventud, Francisco. No, me daré tanta fiaca. Bueno, más fiaca que le va a dar a su mujer. Yo veo gente cercana a mí que le ha pasado eso, que ha bajado dos categorías. ¿Dos generaciones se salió? No sé si dos o una, pero el tema es que de golpe se lo ve a los boliches de vuelta, se lo ve haciendo Ah, cosas pero tan que. como renovado, él es la guía espiritual. Es la guía espiritual. Salir a correr, adelgazar, qué sé yo, de golpe ver, no sé. No sé, yo creo que empiezo a sospechar que somos las mujeres las que, No, yo somos las me. mujeres las que los impulsamos a eso, que ya no hincharon las pelotas en determinada edad de la vida. Sí, vaya, anda, buscate una que te banque nuevamente, porque yo ya, ni a vos ni a No, nadie. me daré mucha fiaca. Feliz cumple, che, y es mejor que te compre una balanza ni una cinta para correr, todavía estás bien. Sí, no, no has comprado la cinta, yo creo, por una cuestión que no sabe cómo traerla a mi casa, No, y pero. porque no le va a gustar, no le gusta ese tipo de decoración a tu mujer, claramente. Sí, aparte, en un departamento la cinta puede llegar a generar problemas con los vecinos. ¿Por qué? Con el de abajo ahí, porque. No, bueno, pero no rebota, tiene. Ah, oh, unos 105 kilos saltando arriba de una cinta, ¿sabes No, cómo? bueno, pero Paso con tiene. cinta y todo abajo, a mí me daría miedo. A mí dame una cinta a ras del piso. No, no, tiene. Tiene como. ¿Cómo se llama eso? Una capa aislante. Eso tiene. No, no sea fantasiosa, no Sí, tiene tiene. eso, no Sí, tienen levitan eso. las cintas. No, no tiene eso. Sí. Esa fe en el progreso Tecnológico. injustificado, sí. Escuchame, yo soy de la generación. Era muy loca mi infancia porque convivían los picapiedras y los supersónicos. ¿Y vos a qué casa querías pertenecer? ¿A los picapiedras o a los No, yo veía supersónicos? mucho más Picapiedra, Supersónico no vi tanto. A mí me re divertía los supersónicos, pero la verdad es que mi padre era muy parecido a Pedro Picapiedra. En consecuencia, y tengo un hermano que es bastante bam bam, así Usted ha que. charlado con su psicóloga del Edipo, ¿no? No. Porque se ha hecho un picnic. Cada corazón le dijo que estaba curada. El Obvio principal que problema no. lo guardó. Obvio, no, no, no, no, no. Descubrimos que el problema era mi madre, Francisco. ¿No te conté eso? No, ¿estás seguro que lo quiere contar o vamos a una Sí, música? no No, sé, no, no. vamos a un tema, me va a involucrar gente. No, era mi madre el problema. Ya lo saben todos. Ah, bueno, está Mi madre y sus charlas con hija adulta. Tenía un serio problema. Ah, ¿la trataba de adulta de chiquita? Sí. Y así Y así terminó. terminé, ¿entendés? Era el Me han problema de ella. hablado mucho de su entrada de ayer. ¿Cómo? De su entrada de ayer ha causado sensación. Me han hecho un par de comentarios. Sí, boludo, pará. Diego Comba hizo más o menos el mismo comentario No, y fue hizo lo. preso. No, fue mucho más liviano lo que hizo Diego Comba, comparado con lo que dijo usted. Y casi vas preso. Dije, te juro, me arrepentí en el acto. Dije, qué bruta que soy, qué bruta. El otro fue un nada, el otro No, dijo. no, es que después me di cuenta. Eso, quería hacer un desagravio y decir, pobre chica, en serio. Pero es que era un montón. Bueno, nada, yo me disculpo, como se disculpó Hoy vi la nota el que le hicieron intendente. al intendente en Radio 10 que le hizo Feynman. Primera vez que veo una nota bien hecha por Feynman. Feynman hizo una sola pregunta. Intendente, ¿qué hace usted en el prostíbulo? Listo. Y el intendente pensaba, yo no estaba en el prostíbulo, yo estaba en la vereda, pero en realidad no estaba en la vereda. Fue averiguar si un antecedente. De golpe estaba tomando una cerveza con amigos, pero no eran amigos. ¿Y dónde estaba? Ahí adentro, pensé que era una casa Era de violeta familia. la barra esa, violeta con las piedras. Si hay algo que da cabaret es la junta de las piedras pintadas de blanco. Y era violeta con la junta. No sé. Sí, aparte no era de piedra. 17 juguetes sexuales. Pero no era de piedra, aparte. Era Durlock pintado como si fuera No, igual simio de de todos piedra. modos, a mí me gustaría que un día traigamos un abogado especialista en el tema. ¿Para qué? Y hablemos específicamente cuando se configura el delito de trata de personas. Ah, bueno. Porque... nada, o sea, conozco prostitutas que reivindican sus derechos a la prostitución. ¿Cómo es? Y... ¿no? ¿Usted qué abogada? No está prohibida la oferta de sexo, sino el comercial con eso. Claro, por eso. Entonces, nada, eso, todas esas dudas son las que tengo. O sea, porque hay, digamos, el sindicato de mediatrices reivindica la posibilidad de las prostitutas de esto, de ejercer la prostitución libremente. Claro. Y se entiende perfectamente. Y por otro lado está este delito que yo no sé si... este delito que no sé si no hace más que poner lugar de víctima siempre a las prostitutas, ¿no? Claro. El hallazgo de un funcionario en un cabaret sorprendente, lo dijo la abogada de Susana Trimarco, Belén Lemos. Honestamente no es sorprendente. Sí, claro. No sé a qué le sorprende justamente la abogada de Susana Trimarco. No, lo sorprendente fue que un funcionario dijo. Claro, Tendría que haber tenido dos, tres, hay como cinco. Sí, lamentablemente no es sorprendente. Porque no era martes. Porque sí, tal cual. Porque la verdad que lamentable. No, yo igual cada día entiendo más esto, sin cliente no hay trata. Y obvio. No lo puedo. Bueno. Así que bueno. ¿Qué hacemos? Vamos con un tema. Vamos con un tema, entonces. Y después volvemos y nos rearmamos. ¿Vienen las chicas hoy, no? Sí, vienen bien. Claro. Dice Mer, iré un rato. Ah, como quien pasa. Como quien pasa. Y de onda. Pero sí, no, se le complica que no hay problema. No. Déjala. Vendrá un rato. Vamos con la música y ya volvemos. Dale. Hasta las 6 de la tarde estábamos. Esto ya es tarde. Down on Bowery, they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street, they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend. And if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then please don't go. Ne me quitte pas, mon cher, ne me quitte pas. And down on Lexington, they're wearing new shoes, stuck to aging feet, and close their eyes and open and not recognize the aging street. And think about how things were right when they were young and veins were tight. And if you are the ghost of Christmas past, then won't you stay the night? Slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow. And yes, they know that it'll melt. And yes, they know New York will thaw. But if you are a friend of any sort, then play along and catch a cold. es tarde. Un programa con toda la onda juvenil, jovial, jodona. Ya es tarde. Oh, cuánta onda que tengo. Ya es tarde. Te propone. Prepara los pochoclos. Los estrenos de Ya es tarde. Prepara tu novia. El mejor cine. Prepárate. Aquí. Un hombre enamorado. One man enamorated. ¿Viste qué lindo lugar que te traje a comer, mi amor? ¿Viste? Con la luz de la luna, las estrellas. Se puede ver todo acá recontra romántico como nosotros, ¿no? Para festejar este aniversario. Un hombre en su mejor momento con su pareja. One man with his best moment with mujer, el fratito. Te quiero proponer un brindis, mi amor. Un brindis por nuestro aniversario. ¡Alto! ¡Esto es un asalto! No, otra vez no. Un hombre que debe lidiar con la profesión de su mujer. One man that have to lidiar with her wife profession. Disculpame, mi amor. ¡Alto ahí, policía! ¡Baje esa o ese arma! Mi novia, Polly. My girlfriend, Polly. La historia de un hombre desdichado que debe convivir con alguien de la policía. Mi amor, ¿cómo te fue en el cumpleaños con tus amigas? Bueno, en el recinto se encontraban 6 femeninas, bueno, de aproximadamente entre 35 y 42 años, de unos 68, 75 kilos, de trigueña, 2 blondas y 2 masculinos robustos, ellos dos. Mi novia, Polly. My girlfriend, Polly. Un hombre con una mujer con una profesión poco convencional. Mi amor, ¿cocinaste para hoy? Afirmativo. Mi novia, Polly. My girlfriend, Polly. Drama. Drama. Claro, seguro vos te andás quejando por ahí de que yo soy policía y qué sé yo, pero bien que a la noche cuando te agarro con las esposas, y cuando estuve el otro día con la cachiporra, no me mires así. Mi novia, Polly. My girlfriend, Polly. Comedia. La policía, yo no sé de dónde habrán sacado ese mito de que es corrupta, de que la policía es corrupta. No sé, alguien lo dice, no sé quién es. Un clásico policial. A police clásico. ¿Esos que están ahí, qué son? ¿Por qué están los platos sucios ahí, a ver? Sí, lo que pasa es que anoche llegué tarde y me olvidé de lavarlo. Perdóname, mi amor, perdóname. Sí, pero esto no, esto te va a salir caro, mirá que... Pero no... Mirá, no, va a salir caro. Pero no hay forma de arreglarlo, de alguna forma. Bueno, a ver, vení por acá, pero vos sabés que con acá los muchachos... Estamos merendando y el azúcar, el tema de los precios que se fueron. Tirame algo para el azúcar, qué sé yo, Romanticismo. Romanticismo. Hola, Vichy, llegaste. Ya te dije 1001 veces que no me digas Vichy cuando estoy con el uniforme puesto. Decime Sargento Garrido. Mi novia, Polly. My girlfriend, Polly. Gran estreno de este 2010. Very soon. ¡Afirmativo! San Justo, Cacho empezó sin dormir ese día, con envases a Bahía. Me encanta este camión, un bruto Scania al fin se me dio. Después de caranchar 11-14, la taba de la vida de este lado se posó. poco gasto le quedó una moneda, parrilla, un toque de tinto y las ganas de ver el piringundín cerca de la tacuarita por la Cres, a la altura de Atalaya. Rimando en el playón, si hay camiones hay confianza. Taqué de atrás el semi, taqué de atrás el semi, porque me quedo en bajada. Y entró y la vio tan frágil. 16:36. El Gordo Casero, que nunca había escuchado esta canción, Cacho, del Gordo Casero. Sí, este es un programa de gordos, sépalo, que no está lo feudo. Lo feudo tiene su panza, Sí, lo feudo, sí, se está por casar, así que ya va a engordar tranquilamente. Arrancó ya. Sí. Echaron al conductor en Rusia por confesar que es gay y fue muy coherente. Para un gay, ¿qué mejor que compararse con Putin? ¿En serio dijo eso? Se comparó con Putin. No, ¿cómo se dice? Putin en ruso se dice Putin. Ahora, homosexual en ruso, ¿cómo se dice? Putin. No. ¿Por qué le va a cambiar el nombre, el significado? Porque no es. Acá se dice. Acá vos querés ser un amigo así cariñosamente y le llega a ese Putin. No. Y no le estás. Bueno. Queda mejor que decirle, ¿qué haces, presidente ruso? Claro, no, pero no se dice Putin, es como en Estados Unidos, se dice gay. Gaylord Fokker. Y bueno, acá también se dice gay. Está bien, bueno, pero cuando querés menospreciarlo así. Ah. Le decís puto. Y ahí está. ¿Quién era el que decía, quién era el que hacía esa reflexión el otro día? ¿De qué? Siempre la sociedad usa esa palabra para menospreciar, digamos, la mujer que está, que es promiscua es una puta, el hombre que entonces con eso la descalificás. El hombre que querés descalificar, le decís puto, digamos, básicamente, y también lo descalificás. ¿Cómo esa palabra? Para los dos géneros tiene la característica de, aparte te descalifica, no es que es un insulto, directamente te descalifica, nada, es como, no funciona. No, porque, o sea, no es malo. Está como con teorías inconclusas a la hora de definir. Sí, tengo arranco con la teoría hace rato de quién es el ganador de la política. Muy buena mi teoría. Sí. Muy buena mi teoría. Está bien, ahí me llegó el link para la charla de chicas. Esto también. Evacuaron la ciudad judicial por fuerte olor a gas y después le echaron la culpa a dos empleados de mantenimiento que estaban en el techo. ¿Quién fue el del gas? Los dos que están en el río. Oh, ¿qué están comiendo? Bulones. Claro. No, parece que tocar. ¿Qué caño? ¿La cañería de gas va por el techo en la ciudad judicial? Me parece, che. No tengo los planos, vos sabés, no tengo los planos, mano. O de haber tenido alguna garrafa de estar soldando. Claro, poniéndome la membrana o algo por el estilo. Claro. ¿Qué ganas de autoevacuarse? A uno de los trabajadores se le soltó la manguera de una garrafa de 2 kilos con la que sellaba la membrana, derramándose así el odorizante. ¿Viste? Sí, claro, pero la parte que no entiendo es que los de primer piso también sentían olor a gas. Todo, igual se derramó el odorizante. Porque vos sabés que el gas no tiene olor. No, le ponen olor. Le ponen olor. Y deberían ponerle color también, en lo sucesivo. Claro. Y sabor también, ya que estábamos. Sí, sí. Para que se identifiquen. Y si puede gritar, mejor sí, todavía. Sí, y si lo pueden traspasar a estado sólido, mejor también. Que cuando salga del tubo se solidifique. Si sí, gelatinice. Ah. Estoy muy picante con la fantasía. Sí, ¿qué estuvo viendo? ¿La Guerra de Galaxia antes de venir para acá? Pero bueno, eso, que se gelatinice. Sí. Tenía otra noticia y se me escapó. Estoy para una copita de vino, che. Así, como quien no quiere sí, la cosa. Sí, ahí vi algo en una foto en Facebook y dije, sí, qué rico. Una copita de vino. ¿Usted qué ve, Fantino? ¿Lo vio ayer o no? Noche estuvo. ¿Usted estuvo Charlie García? No lo pude ver. No lo vi. ¿Cómo le habrá llevado Fantino a Charlie García? Ah, bien. Le voy a decir, che, Charlie, yo de chiquito allá en Sunchale te escuchaba. ¿De Sunchale era? Bueno, no sé dónde es, ahí en un pueblo de Santa Fe. Está bien. Estaba habilitando el sistema 911 de vigilancia, sépalo. Siempre, no, tuvo perdón, de vigilancia con cámara. ¿Qué de hábito? O sea que ahora la van a ver todo el tiempo. Cuando usted esté entrando a un lugar no santo, va a quedar registrado. Claro, de no, lo que pasa es que no van a saber que es un lugar no santo. Mirá, entró siendo como el mimo. Todos los mimos. Entró cantando el cumple. Sí, pero en voz baja, haciendo mímica. Claro. pero muchas gracias. Ah, está, entró, ahora sí. Como decía nomás, y ya ahora le abrimos el micrófono. Así que ahora va a haber muchísimas cámaras enfocando el tema. Que, ¿dónde están las cámaras después? Pero supuestamente el centro está lleno de... Pero cuando fue lo rompe vidriera. Claro, yo suponía que ya había cámaras, pero bueno. No, pero van a poner más vidrieras todavía. Más vidriera, digo, más... Y el botón antipánico y demás. Sí, ese botón antipánico yo no sé cómo va a funcionar. Porque supuestamente vos cuando entras en pánico tenés que tocar el botón. Y no sé, como los desfibriladores, oíme una cosa. O sea, si te estás muriendo, anda al Sheraton o al Mercado San Miguel. Y tratás de encontrar en el Mercado San Miguel dónde está el desfibrilador. Ah, es muy jodido, yo el otro día quise encontrar un lugar donde había comprado películas, no lo pude encontrar. Claro, imagínate el desfibrilador. Sí. Es complicado encontrar esas cosas. Y bueno, pero ahí está. Claro, bueno, pero el desfibrilador nadie se va a poner a jugar con el desfibrilador. Con el botón antipánico tampoco. Ah, querido. Que no. Salí está la Valcarce, esquina de la Valcarce, salí borracho, que lo primero que hace es tocar el botón antipánico y salí corriendo. Pero si la Valcarce tiene más policía que nada en el que la NASA. Y bueno, pero no importa, igual toca el botón antipánico y salís corriendo, es como hacer un riraje a la policía. Entonces prende el botón antipánico y tiene que llegar un patrullero. Bueno, pero tiene que saber que bueno, sí, está bien, sí, debe tener razón. Por eso te digo. Bueno, pero pongan las cámaras, así los pibes no molestan. Pero sí, bueno, van a poner. ¿Qué más? Se está armando. Ah, no escuchaba mi tópera. Bueno, hoy ya dijimos, se va a conocer la lista. Ah, sí, hubo paro de médicos. Hoy tuvo Parodi en Martín Grande explicando por qué era el paro. Y dijo que él no entiende. Es un paro político. Bueno, si ellos no son los políticos, ¿quién? Nosotros, sí. No, eso es cábala. Eso lo hace María todos los días. Le tira la pachamama un poquito de hierba y después lo limpia, ¿no? Obviamente. Pero todos los días lo hace. No, espera, que está, se me cambió el micrófono. Ahí está, ahora sí. Agradezcan que el teclado es de silicona. Sí. Basta, chicos, va a venir a caerle más retada. No, si no pasa nada. Mi sobrino consiguió trabajo. Ay, ¿en serio? Sí. ¿No te digo que el Urcupiña es muy milagrera? El Urcupiña, sí, ahora se va a tener que hacer un... Te le reíste mucho a tu hermana, ¿no? Se va a tener que hacer un tatuaje. ¿Cómo no, te llamaba a tu hermana? Yo me reí por mi sobrino, porque conseguir el laburo a mi sobrino era como más difícil que... Así que se va a tener que tatuar gracias a Virgen de Urcupiña en la nuca. ¿De qué va a laburar? No, tampoco. No pidió calidad de trabajo, pidió trabajo. No, ¿cómo? Bueno, pero es trabajo. Va a estar vendiendo accesorios celulares, creo. Está bien. Ay, pobre. ¿Pero cuántos años tiene? En el Hiper Libertad. Si usted ve un chico así grandote que está vendiéndole, cómprele, que es mi sobrino. Bueno, sí, bueno. Vamos en el Hiper Libertad. No, o sea, es muy mi zona, pero... Él vende, come esos cosas que se le ponen alrededor de los celulares. La funda. ¿Y qué edad tiene? Esperá. Eso tiene razón, Vito. 21, 22. ¿Y estudiaba algo? Y está en eso. Ah, está bien. Está estudiando bien. Contador. Buena carrera. ¿Para qué? No sé, pero que la vaya a ver a mi mamá que está por ahí. Eso. ¿Por ahí dónde? En la Católica de Contador. Ah, bueno, sí, se dijo por ahí, no sabemos dónde. No, mi mamá le ayuda con los trámites. ¿Cuál es la Victoria? Bien, ¿tanto todo muy tiempo? Bien. No, no hace tanto. ¿Si usted no vino la semana pasada? Yo vine la semana pasada. Sí, estábamos las tres. Sí, estaba a las 3. No, sí. Vos no estabas la semana pasada. No, vos no estabas la semana pasada. No, sí, fue la gran frase de Tomás Cotejo. No estaba. No estaba. Él coteja mensajes de la exnovia. ¿A qué se refería con cotejar mensajes? Porque controla. Fue así. Y lo pasa. No, fue así. Habíamos dicho la situación X que vos te cruzabas con tu exnovia y con tu actual novia. Entonces, ¿cómo hacías? Tipo, intrépido valiente, saludabas y decías, Jimena, Verónica. Macarena, sí. Sí, Jimena, Verónica. Nada, no aclarás la situación de ninguna, ¿viste? Porque. Claro. O, como mucho de. Verónica, mi novia, pero de mi exnovia es como duro que te aclaren esa, claro, esa condición, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? No sé, te he escuchado ruidos. ¡Ay, el mimo! ¿Volvió a caer el mimo? Sí, pero no se escucha. O sea, sí, pero no lo puedo escuchar. Pase, Mike. ¿Hoy no va a hablar Mike o sigue sin poder hablarnos? No puede hablar. Tenemos un mismo amigo que nos cae a la radio y le hemos hecho una nota. Un genio el mismo. Hoy no te vino con la guitarra. Hoy se va a poder expresar con sonidos. Con violín, es un violín, ¿no? Ah, con violín, sí, cierto. Sí, con guitarra, violín. Sí, me da muy chiquito con la guitarra. Y señales. ¿Se puede expresar con violín? Por ejemplo, yo le digo dos violinazos es un no y un violinazo un sí. Ah, buenísimo. Listo, la evolución de la nota. Qué lástima no está los feudos, esto lo hubiese encantado a los feudos. Toma asiento, señor mismo. Sí, hoy lo andaba buscando, dije, venían por la peatonal y dije, capaz que aparece Mike y bueno, apareció. Ah, es todo exagerado Mike. ¿Por qué? El mismo Mike. ¿Por qué? Porque no, él no está de civil, o sea, él a partir del momento en que se enrostra de mimo. Claro, no, bueno, pero por eso capaz que lo encontraba como... mimo, ¿entendés? Cierto, ¿usted se llama Mike mimo también cuando no es mimo? Sí. Ah, claro. O sea que si yo lo veo sin el traje de mimo, le puedo decir Mike y me da bolilla. Ah, perfecto. Sí, esto, Mike, bueno, ah, bueno, esperemos que saque el violín. Sí, ahora va a sacar el violín. Bueno, termino el cuento entonces. Ahora viene con armónica, todo. Sí, pero no puede tocarla porque tiene los labios pintados. Y le arruina la armónica. Y le arruina la armónica. Pero el violín sí puede tocar o también se le arruina el. No, ah, sí, sí, listo, puede. Perfecto. Bueno, entonces, dice Tomás, bueno, entonces la exnovia le manda un mensaje acto seguido, tipo. Ah, mira, con, te vi. Claro, te vi, sí, sí, nos saludamos básicamente. Ah, Chirucita la que claro, enganchaste, le mandó. Le dice algo así del tipo, qué loco pensar que hace, viste alguna mersada así. Y entonces Tomás está dice como que muy inmersa la gente. Que él ¿no? coteja ese mensaje, que lo cotejaría con su actual novia. Mirá lo que me escribió. Claro, porra, mirá lo que me escribió. Porra. Jamás le haría una cosa así si lo ve de novio. Sí, no, jamás hay que decirlo. Digo. ¿Cómo se te ocurre? Aparte después te la encontrás en la calle y la otra le tira dardos, no tiene nada claro, que no ver. Claro, no podés cotejar los mensajes, o sea, es cualquiera. No te haga el cómplice de tu actual poniendo en ridículo a tu ex. En un ratito vamos a tratar los 7 hombres que no te convienen, eso es para usted, ¿no? Habiendo misa de chicas, van a venir... Primero, un mimo que no dice nada. Y capaz que sí le conviene. Claro. Que no le diga nada. Sí. Claro, por eso. Sí, un mimo no es el mejor candidato. Con todo respeto, Mike, en tu vida civil, ¿no? ¿Se le dijo a su novia que es mimo? Eso, ¿no? Quería preguntarle, pero tiene que... ¿Le dijo? Sí. ¿Volviste ¿sí? con tu novia? Ah, bueno, ahora como prepara el... ¿Sigue confundida? Ay, ¿cuánto le va a durar la confusión? Ah, no, no llores. No llores. ¿Ella llora también? Sí. Ah, una escena terrible. Ay, un drama. ¿Y vos por qué no te pintás la lágrima como mimo? Porque es un mimo alegre. Él es un mimo alegre. Aunque la novia lo. Un mimo feliz. No diga eso, no lo va a dejar la novia. Bueno, pero. Ahí la tiene que primera, déjala usted. ¿Qué vas a tocar, Mike? Ay, claro. Competitivo el tipo. Claro, usted lo tiene que dejar usted hacerle alguna mímica. Se ataja el violín sin manos. Claro, una de las habilidades de los violinistas. Ah, ¿sí? Yo creo que siempre lo tenían que tener con la mano. ¿Usted afina con la varita o con el. O desde el capotraste del el violín? ¿Qué es el capotraste? Lo que va atrás, pues... El... Ah, perdón, el capotraste. Ahí, ese. Desde ahí. Bueno, entonces, dos violinazos, ¿no? Un violinazo es sí. Hasta no, tanto. No, que toque primero una pieza. Después... Ah, bueno. Pero sí, vamos a poder hacer todo. Hiciste un programa larguísimo hoy. Entonces, usted sigue con su novia. No, tiene que hacerme un violinazo. Con el violín. No, eso que no. Se va a casar. Dos eras no, uno era sí. Ah. Ahora sí, sigue con su novia. Ah, muy bien. ¿Y ya le dijo que era mimo? ¿Y cómo se lo tomó? ¿Bien o mal? Ah, ¿bien? Perdón, tengo ¿se que tomó decir. ¿Tomó sí. bien? ¿Y a su familia ya también le dijo? ¿Y se lo tomaron bien? Ah, entonces están todos contentos. Y buenísimo esto. Mientras más largo sea el sí, es porque están más contentos. Ah, muy contentos. Listo. Y Sara apareció así vestido de blanco, todo. ¿Ya la pintaste a tu mamá con un beso? No. Podrías. No. Mimo, y espere una cosa, es una pregunta muy lo feudo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué le va a preguntar? ¿Usted chapó con su novia vestidito el mismo? Ay. ¿Por qué muy lo feudo ese de usted? No, porque lo feudo preguntaría si es una fantasía recurrente. Yo creo que deberías. ¿No lo han convocado a despedida de soltera? ¿De soltero de mujeres? ¿Da no. para ir un mimo a una despedida de soltero? Sabés lo que te va a costar esa oración, ¿no? ¿Hacen show erótico los mismos? ¿Tiene ganas de ser el primero? Que se sacan la ropa, pero no se la sacan. Entonces ah, claro. Exactamente. Eso es lo que hacen los mismos. Sí. Ah, no, yo pensé que ese gesto era otra cosa que no estaba queriendo decir. ¿No? Claro. No, esperaba que es muy grosso. Sin mano mismo el violín. No. Así atajado, sin mano. ¿Y usted qué tipo de música toca, Mimo? ¿Nos puede contar? Hacete una que sepamos todos, Mimo. ¡Ah, el himno de la alegría! El especial para Francisco enganchado con el cumpleaños feliz. Porque hoy es el cumpleaños de Francisco. ¿No lo sabe? ¿Lo sabía el cumpleaños feliz? Ah. Ah, ¿sabe el himno de Alegría y no sabe el cumpleaños feliz? Qué cosa rara que son los mismos, ¿eh? No es más difícil, me parece más difícil la cosa. Acá preguntan, ¿qué haya pañales marca Mimo? ¿No denigra la profesión? Son mimitos los pañales. Bueno, lo mismo. No. No, para nada. Está bien. Los productos para Mimo, ¿dónde se consiguen? ¿En una mimería? Digo, por ejemplo. Ah, no sé dónde está el... Pero yo tengo otra. ¿Son mimos o los mimos? ¡Qué preguntón! No, para, es que lo más chistoso del mimo es que uno dice, bueno, está en la radio, está dejando de hacer gestos. No, todo el tiempo hace gestos. No, no, está el mimo, está el mimo. ¿Y tuvo algún otro inconveniente en la calle después de lo que le pasó con los municipales? ¿La gente se está enganchando con la onda? ¿Tuvo así alguna situación simpática esta semana? Qué lástima, no la va a poder contar, pero bueno. Y además, ¿sigue ayudando también al que está en la tienda San Juan? ¿Con la música o no estuvo yendo? No lo vi, hace mucho que no está, ¿no? Me parece. ¿Se fue? Uy, ¿no vuelve? ¿Se fue a Chile a votar? Ah, el otro mes. ¿Se fue a Chile a votar? Claro. Sí, la madre mima, preguntan acá. Mi mamá me mima. ¿Usted es el único mimo de su familia? Sí. Sí. Déjenle algo para pero que son circenses los mimos. ¿Vienen de circo, tu mimes? O sí, sea, ¿hay otro artista en la familia, digo, así que lo puedas llegar a entender o es el único? ¿Vos querés irte de gira con el Cirque du Soleil? Ah, claro, está bueno porque él se quiere ir a Francia. Recordemos que es un mimo que quiere irse a Francia. Ah, cierto, que era la meca de los mimos. Claro, todos los mimos peregrinan una vez en la vida a Francia. Sí. ¿Por qué? Y porque ahí se usa el rayado. Y bueno... porque, ¿sabes qué? ¿Se usa el rayado? Se usa el rayado. Y... No puede querer ir a Barcelona y estar ahí parado un rato. No, él quiere ir a Francia. Bueno, está bien. ¿Y ya pensó en hacer un negocio con esto o no? Porque la vez pasada era que no, que usted era sacarle una alegría a la gente, caminar. Pero digo, ya capaz que ahora que ya que pudo blanquear en su casa, ya blanqueó con su novia, algún evento. ¿Taca tango para hacer evento usted? ¿Tiene alguna rutina armada para juguetear así con la gente? La soga. No, pero con el violín, porque la gente ni se entera de lo que vemos nosotros. Bueno, nosotros estamos diciendo. Claro, es verdad, yo me olvidé de relatar que está diciendo claro. Sí, no. Entonces digo, ¿tiene una rutina armada? Por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a durar una rutina un mimo? ¿Media hora? ¿Más? ¿Una hora? Una hora. Perfecto. Entonces una hora puede contratar un mimo. Che, ¿cuánto fue lo máximo que te dieron de propina? Un morado, un billete así violeta. ¿Cayó en tu gorra alguna vez? Azulcitos todos. ¿Ni para sacar cambio? ¿$2? Sí, un montón. Vamos tirando, a ver. ¿$2? Le han dado... Así, muy largo es, porque $2 muchísimo. ¿$5? ¿$10? Sí, bien, bien. ¿$20? ¿$50? Ah, hasta 20 llegan. Hasta 20 llegamos. Mira vos. Está bien. Y monedas sí, un montón. Pero no hay monedas acá. ¿Y cuánto puedes llegar a sacar un mimo una tarde que esté dando vuelta? A ver, yo le tiro un número. Más de $50. Sí. Sí. Entre 50 y 100. Perfecto, correcto. ¿Y usted está todos los días haciendo esto? No. Contéstate con la cara que... Entonces seguimos nosotros con la nota. ¿Qué otra cosa le iba a preguntar? Tenía otra pregunta para ¿y no, cuántas horas estás? Perdón, sigue. No, estoy viendo tres. Lo bueno es que si no... Tres a la mañana y tres a la tarde. Tres a la mañana y cuatro a la tarde. Lo bueno es que si no le dejas propina no te puede putear. No, pero vos le pones mala cara. Cuando alguien está caño, pones cara de... No, él está repartiendo felicidad. No puede poner mala cara. Ah, bueno. No sé. Pregúntale al... Están debatiendo los dos sobre lo que haría el mismo. Yo reparto felicidad y cobro un sueldo. Pero también reparto. Pero él decide. Pero él decidió hacerlo con... ¿Y a dónde se lo puede encontrar al mismo, digo, dando vuelta? Hoy, por ejemplo, ¿sale de acá, sigue trabajando o ya está terminando? Mañana es el día del... El domingo es el día del niño. Mañana va a estar lleno de niños. ¿Dónde lo van a encontrar los padres para que lleven a sus niños? En el centro, en la plazoleta Cuatro Siglos. Hay muchos stand ahora últimamente con las elecciones ahí en ese lugar. Va a pasar esa... No, pero la sacaron los stand, ¿eh? Ah, si no, subiste a la garita ahí esa que tienen los policías, ¿vio? Enfrente de la tienda de San Juan. Y ahí, claro, y haces como un barco. ¿Con los policías ha hecho alguna jugarreta alguna vez? Ah, no se anima, ¿no? Va preso. Claro. No, claro. Sí, no es complicado. No creo que vaya preso, pero. Y a la mañana. No, sí. Mimo, ¿de qué va a tocar el Capaz que el intendente que está en el prostíbulo, ¿no? Pero el mismo sí. Yo tengo que decir que no es pariente mío el intendente. Desde los 11 años. No sé. Desde los 15. Ah, perfecto. ¿Y cuántos años tenés? 22, 20. ¿Y le tiene miedo? ¿Por qué ocultaste tanto tiempo tu mimes? Vos siempre quisiste ser mimo y ahora saliste del closet. Siempre supusimos eso. Claro. O sea, tuvo mucho tiempo guardado en el closet el mimo. Y sé que no, salía. Pero como era silencioso, nadie se daba cuenta. Y salía por la noche. Y salía por la noche. Claro. ¿Tiene algún personaje al que le dé miedo hacer, más allá de los policías, que le dé miedo hacerlo, por ejemplo, si es un adolescente? ¿Usted le hace alguna juguetea? No, porque el adolescente también tiene 20. No, bueno, sí, está bien, pero no es lo mismo un adolescente que es mimo a un adolescente de 15 años que se juntan hoy. Hoy pasé por la Plaza 9 de Julio. ¿A los más chiquitos? A los chiquititos se asustan, sí. Y, no, pero usted, digo, ¿usted le da miedo hacer que reaccione mal, lo quieran agarrar trompada o algo por el estilo? Digo, pasa un chico de 15 años y usted le empieza a hacer la moriqueta atrás. No, ¿se lo toman bien? Sí, obvio. Ah, bueno, menos mal. No, qué sé yo. Y si está con una chica, se lo toma mucho mejor. Claro. Claro. ¿Usted entrega las flores esas a las chicas así imaginarias o no? Ah, sí, es un picaflor, ¿eh? Sabe todo el mismo, la tiene clarísima el mismo. Sí. Lo bueno es que cuando si llega a ver, pues se puede cambiar el maquillaje, entonces la novia no lo reconoce. No, pero ya te vio tu novia en el centro con vestido mimo. Bueno, pero se cambia el maquillaje. Ah, vos le contaste que sos mimo, pero no le contaste. ¿No te vio vestido? No te vio vestido mimo. Ah, es una sorpresa que estás guardando. ¿Y para hace cuánto que estás de novio? Deje usted hacer fantasía con el mimo, le digo a usted, María Fígalo. ¿Como 5 años? 5 semanas, dijiste, con razón no sabe. Digo, claro, ¿cuánto tiempo puede estar ocultándolo? No, claro, era nuevita. No, pero él es mimo hace un mes. Se puso de novio en la semana. Hace un mes salió del closet, pero él es mimo de alma de hace 5 años. Siempre, claro, siempre quiso ser mimo. Exactamente. Mira vos. Sí, mira vos. Perfecto. Che, bueno, ¿y tu novia no te quiere ver vestido de mimo? ¿En qué situación vos se lo contás a tu novia? ¿Charlando en un bar? Te tengo que decir algo. ¿En la casa? ¿Qué? Tengo algo que no, decirte. No, así puede, le dijo él. No, yo no. Ah. No, ella se anota en toda. Sí, digo, el mismo le dijo, te tengo que decir algo. Y ahí se lo dijo. ¿Te dan besitos con tu novia ahora que están confundidos? Pero la pregunta suma que está más así, confusión, ¿no? Y a vos te mata eso. Sí, es mortal. Es horrible que te confunda más. ¿Se lo dijo hablando o se lo dijo en forma de mímica? Hablando. No, hablando, porque él no anda de mimo todo el día. Es mimo. Bueno, pero en el momento. 24, te tengo que decir es como, algo. Es como un periodista. Uno es periodista 24 horas al día. Pero bueno, a veces no ejerce. Claro, se debió un poco a la doctrina. No, que eso capaz que le dijo, mira, te tengo que decir algo y empezó a hacerle la pared y hacerle la soga. No, su novia también es así circense, artística como usted. Nada. Nada. Abogada. Ah. Yo estaba por tirar lo mismo. Contadora. Ella también es abogada. No. ¿Estudiante de qué? Que ella también es abogada. Mamarracho. En el colegio. Ah, también chiquita. Bueno, que. Ah, sí, porque era chiquita, ¿te acordás? Claro, sí, y sí, él sí, también chiquito. Dicho. Pero no le gusta nada del circo y de eso. O sea, sí le gusta de onda, pero no practica. ¿No hace tela? ¿Y esta confusión es con un compañerito o con alguien de afuera? Porque es muy jodida la competencia con un compañerito de colegio. ¿Ella a vos? ¿Ella te ama a vos, dijiste? Ah. Ella te quiere, sí. Pero está confundida. Y le caminan los ratones por la cabeza por eso. Pero esa confusión es con un compañerito de colegio, no. Ella tiene claro que te ama a vos, pero cree que no es el tiempo para estar juntos. ¿Qué problema es? ¿Y le regalaste un reloj? Se sale de muchas situaciones con eso. Es como si tuviese un espejo, ¿no? Se estuviese reflejando. Porque María está encontrando las palabras justas, se ve que le está pasando lo mismo o tuvo yo alguna me hablo situación. A mí misma. Claro, es como que. No, no, yo me hubiese respondido. Sí, sí, no, o sea, sí. O sea, usted se identifica con Mike. No. ¿Por qué no hace mímica usted? Porque no puedo, Francisco, no puedo. ¿Cómo que no? ¿Usted le daría clase de mímica? ¿Da clase de mímica o no se anima a dar clase de mímica? No. ¿Pero no se anima? No, no da clase de mímica. Más adelante, cuando adelante, agarre un poco más de práctica. Un mimo consolidado. Claro, pero ¿quién le da el título de profesor de hay mimo? Hay un taller de mimo. No solo, el mismo. Cuando se vea que ya está en condiciones de poder impartir y la técnica. ¿Y vos ves videos de YouTube así de mimos y esas cosas para sacar buenas ideas? Claro. ¿Entrena un mimo? ¿Usted entrena en su casa? Más allá de lo que hace, el trabajo que hace el centro. ¿Entrena para sacar nuevas, cómo se llaman, trucos? ¿Movimientos? Che, ¿el mimo va a bailar los fines de semana? No. ¿No baila el mimo? ¿En tu casa? Se queda en su casa practicando. ¿Haces fiestas en tu casa que no vas a bailar? No, se queda practicando. Y tus amigos también saben que sos mimo ya. Se le ríe. Haceme una mímica. Sí, así, sí. Son las típicas. Y, sí. Y espera, ¿y la pequeñita esta con la que vos estás? Está muy traumada. Sí, ¿no? Sí, muy sí. ¿No es muy pequeñita para vos? ¿Cuántos años tiene? ¿16? Está en el secundario. 17, no, claro. Es tan pequeñita, no, tiene 21. Bueno, está bien. Preguntas para el mismo, van llegando. A ver. Si se pica con la estatua viviente, si hay una interna. Sí, se odian. ¿No se odian con la estatua viviente? Por eso el mismo es kirchnerista, porque sacan todas las estatuas de todos lados. Y preguntan si Manuel Wirtz es un referente. Eso lo pregunté yo la otra vez. ¿No? Manuel es un gran mismo, Manuel Wirtz. Sí. Y metió un hit. Igual también. One Hit Wonder. Nosotros éramos chicos. Y capaz que no era chico. Claro, era como muy bebé. Él tiene 20 ¿Vos años. Vos no veías Plaza Sésamo. Él tiene 20 años. Vos no pediste ningún Wirtz muñeco de él. No, claro. ¿Nos puede tocar una canción mimo así? Vamos a la sí, tarde. Sí, pero una que sepamos que... mimo. Porque y pero la canción de la alegre, ¿y se la sabía? No, no, bueno, pero el celular. Cumple para Fran. No, pero Feliz cumple no sabe. ¿Querés que cantemos Karina? ¿Tú te canto Karina? ¿Algo tuyo vas a cantar? Bueno. ¿Ah, compuesto por usted? Ah, mira vos. O sea que no es. No la vamos a saber. No es solo una, una un cara mimo pintada. Bonito, un mimo una bonito. Cara pintada es. Es violinista. ¡Ah! Está tocando como mimo. ¡Ah! ¡Buenísimo! Bueno, está arrancando. Muy bien, mimo, me gustó. Va un poco para los clásicos, ¿no? Es como veo que esa es la onda que le gusta. Usted estaba haciendo la escuela de música, ¿no? Los hermanos Coplanacu. Ah, con razón, por eso. Está haciendo la escuela Coplanacu. De música. Coplanacu. También tocan el violín los Coplanacu. Ah, no te gusta mucho. ¿Karina, dijiste? No. Ay, la modulación del mimo me falló ahí. Garnica. El duende Garnica. Estoy leyendo los labios y sin anteojo, lo cual es todo un mérito. Aparte. El duende Garnica, sí, un gran cantante. Soy el olvidado, el mismo que un día. Ya veo que María se confesara al mismo de algún crimen. Sí, no, por eso me da miedo, porque veo que está tratando de sacar mucha información al mismo. Vamos con la música y después volvemos, como para cortar un poquito. Y la tanda, y ya volvemos. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Ha pasado más de un año y vos no estás. porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Señal interrumpida. Reiniciando sistema. No te desesperes. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Inicio de espacio publicitario. Invierno 2013. Omega Radio. Omega Radio 97.1. Solo buenos momentos. Ya regresamos. Antes de que nazca Florencia y la escuches reír, no necesitabas un seguro de vida. No necesitas seguro hasta que sí. Seguros de vida de Nivel Seguros. Asegúrate ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Cuando te cuidas vos, nos cuidas a todos. Para prevenir la gripe, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos. Conservá las uñas cortas. Tapate la boca y nariz al toser o estornudar. Y ventilá los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-725-83. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la Provincia de Salta. ¡Muñequitos en vivo! Hola, soy Carlitos Melián y este 29 de agosto Talca te invita a ver mi show en el Teatro del Huerto. ¿Cómo haces? Muy fácil, juntando tres tapitas marcadas con la letra S más 20 pesos te llevas una entrada. Andá preparado para divertirte mucho. También habrá sorteos y regalos. El centro de canje es en el Teatro del Huerto, 175, de lunes a sábados, de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Este 29 de agosto Talca y yo te esperamos para pasarla muy bien. Riquísimo. Super, super, super pollo. Venga, haga su pedido al 423-8010. Superpollo, Zavala 325, Salta Capital. Ahora podés tener cualquier auto de la línea Fiat por venta directa en el nuevo salón de ventas de Fadua Sociedad Anónima de Avenida Paraguay frente al Mercado Cofrutos. Además, Fadua te permite acceder a tu cero kilómetro en la cantidad de cuotas que quieras a través de Fiat Plan en su local exclusivo de San Luis 680. Ya sabes, en el norte del país, Fiat es Fadua Sociedad Anónima. Mercado San Miguel. Variedad, calidad y excelentes precios. Mercado San Miguel, el lugar que elegís para hacer tus compras. Mercado San Miguel, desde hace 118 años, al servicio de las familias de Salta. Abiertas las inscripciones para las carreras de diseño de moda, maquillaje y modelaje. Cursos y seminarios, ambos sexos. Estudia en el nuevo Instituto Roberto Piazza y entra al fascinante mundo de la moda. Te esperamos en Subiría 618, teléfono 471-6367, Salta. Viajar en el tiempo es posible. Viajar en el tiempo es posible. Y si no lo crees, vení este fin de semana a experimentarlo en Disco Club. Disco Club. Sábado. Sábado. Bailamos al ritmo del clásico que te gusta. Cuarteto Guanabara. Cuarteto Guanabara. Para que todas estén presentes, mujeres tienen acceso sin cargo hasta las 2 de la madrugada. Este fin de semana viajamos en el tiempo en Disco Club. El lugar, donde termina tu búsqueda. Y ya sabes, si te gusta lo nuevo, pasa al patio. Vestidos de novias, Miriam Martínez. 15 años, Miriam Martínez. Comunión, egresadas, fiestas y madrinas, Miriam Martínez. Como siempre, acompañando los momentos especiales con distinción y elegancia en alta moda. Miriam Martínez, en Salta Capital, Mendoza 841, teléfono 431-2645. Tiempo de vals, que es el tiempo. Si vas a elegir para la limpieza llegó MasterClean. Deja de buscar, ya no pienses más, siempre te va a convenir. Productos de limpieza institucional, simplemente MasterClean. MasterClean, expertos en limpieza. Te esperamos en la Brida 195. Vos ya nos conocés. Somos el lugar de las cosas más ricas a cualquier hora del día, todos los días. Con una carta variada y precios justos. Ambiente agradable y atención personalizada. Somos Andy Warhol, Resto Bar. El lugar que elegís y seguirás eligiendo. Andy Warhol, Resto Bar. Avenida Virrey Toledo 383. Reserva al 421-5988. Hay que pasar agosto. Y si es arriba de un cero kilómetro y con platita en mano, mucho mejor. Jugá el nuevo bingo de la liga y este 25 de agosto cambia tu suerte. 13 premios increíbles que pueden ser tuyos. 5 Volkswagen Golf, 3 Renault Clio, 2 Peugeot 207 Compact, 1 Renault Sandero y atención, 2 camionetas Ford EcoSport SE. La nueva Kinetic Design. Todos los vehículos salen patentados y en la mano, efectivo. Salís manejando y con platita contando. Y además, 13 televisores LED 32 pulgadas solo con tu número de cartón. Sortea el domingo 25 de agosto a las 18, televisado y transmitido por radio. El cartón cuesta 120 pesos. ¡Apúrate! ¡No te quedes sin tu cartón! ¡Busca ya tu vendedor! 18º Bingo Liga Salteña de Fútbol. ¡El bingo de la familia! Pepe, ¿dónde está mi cartón? ¡Pepe! ¡Mi cartón! Recargando. Sistemas listos. Y en línea. Tenemos todo listo para continuar. Fin del espacio publicitario. Invierno 2013. Omega Radio. Omega Radio 97.1. Solo buenos momentos. estudia diseño de interiores en la Universidad Católica de Salta. Podés realizar proyectos y dirección de los espacios interiores y su equipamiento, diseño de oficina, locales comerciales y jardinería. Diseña tu futuro utilizando todo lo que te brinda la imaginación con la carrera de diseño de interiores de la UCASAL, la educación universitaria que asegura tu lugar en el mundo. Ya es tarde. Un programa que es un caramelito. ¿Cuánto le debo, señor? 3.50. Ah, bueno, tome acá. Tengo 4 pesos. ¿No tiene moneda? Nada, nada. Mire, me la gasté recién en el diario. Ah, le voy a tener que dar 2 ya es tarde de cambio. No, ya es tarde, no, no. No tengo otra cosa. Es que no me gusta, no. Ya es tarde. Un caramelo. Pero de los que se dan devuelto. Ya tengo como 20 caramelitos, ya es tarde, no me lo come ni el perro. Mira, no sé qué hacer, lo estoy poniendo para... Tengo que nivelar una mesa y le estoy poniendo un caramelito ya es tarde abajo. Ahí en ese sentido está justo, ¿eh? Ya es tarde. Hasta las 18, por Omega 97.1. El Cuarteto de Nos vuelve a Salta y presenta nuevo disco, Porfiado. Porfiado. La verdad es que no hay una verdad, leyendo una pared. Los uruguayos, ganadores de 2 Grammys latinos, vuelven a girar por el norte argentino. Voy caminando por el lado. Viernes 23 de agosto, 22 horas, Barcelona Bar, Balcarce 840. Entradas en venta en Atípico y Chaco. Con el que dijo que te amaba, ¿acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una... Y esto se ha convertido en una reunión de chicas. Definitivamente me siento una más. No, pero aparte chicas cansadas, viste, sin... Viernes. Solemos ser más eufóricas. Sí, no, bueno, menos mal que no están tan eufóricas. Le siguen llegando mensajes al mismo. Dice, el sábado pasado lo vi al mismo en la peatonal Alberdi tocando su violín, y como iba con un amigo que también toca el violín en la escuela de música, nos quedamos viendo cómo tocaba. Salúdelo de parte de nuestro amigo. Nos hizo un par de mímicas de físico-culturismo, dice José. Nuestro amigo José. Integrante, claro, porque José es grandote. Borchudo, ¿no? Es armado. Armado, sí, nuestro sí, equipo sí. De maratón. ¿El que corrió? Sí. ¿El que corrió? Equipo de maratón, discúlpame. Sí, y no sé, el otro integrante del equipo de maratón. ¿Corrió que iba en una maratón? Apareció. Bueno, para pero... especificar tanto. Era el equipo de maratón. Claro, forma parte de un equipo, de un conjunto, ¿entendés? Era José, 2 amigos y Tomás. ¿Por qué la atacan si no dijo nada malo? No, creo están que... defendiendo el deporte ni que hicieran, digamos, aparte. O sea... Bueno, están defendiendo el deporte. Bueno. No digas así un corredor de maratón, un equipo de maratón. Yo dije, ¿entendés? El que corrió, no dije no, más nada. No, por el chico corrió, no. Equipo. El que corrió, dije. Sí, igual quedó devaluada después ese apoyo, porque veo que le presta el apoyo al que se le cruza. Sí. A todos le dice lo mismo. Sí. A todos le dice lo mismo. Nos quedamos dolidos. Chica, usted dígame una cosa, ¿no? Si yo le muestro esta foto. Descríbala. Queremos decir es muy, que. Es muy. Queremos decir que el mimo no habla, inclusive cuando no están al aire. No, ahora ya se fue ahora el mimo. Pasa el teléfono, ¿no? Del mimo. Ah, cierto, el mimo. Contrataciones, después lo vamos a subir al teléfono. Si usted ve esta foto así, ¿ustedes sospechan que es un cabaret? Estás por hablar de cabaret. El intendente, ¿con cuántas querías? O sea, no. Otra. Se va a terminar preso acá. Contrataciones para el Mimo, 1551746 47. El Mimo Mike, 1551746 47. Y capaz, qué sé yo, una despedida soltera con un Mimo. Sí, no, no da como... No es para nosotros. No. Me muero. Usted le estuvo dándole vuelta. Usted le estuvo dándole vuelta al Mimo. A ver, ya le dijo, ya se le vistió de... Ya se le vistió. Son unas pelotudas, mis amigos. Me fui de mi despedida soltera rápidamente. Se va de su despedida, imagínate. Pero un Mimo físico-culturista, ¿podría llegar a andar? Una despedida. Da como raro. Tampoco es que el stripper va a ser un honor, un estándar. Claro, no va a hablar el stripper tanto, digamos. Bueno, pero no es lo mismo. Ya está gastado. Igual no me gusta lo de stripper en la despedida soltera. Y tampoco está bueno salir toda pinta que, de blanco después. Aclaro la despedida soltera. No me gusta. Bueno, lo vamos a tener en cuenta más adelante. Me aburren, no sé. No, pero dijiste la despedida soltera. Ah, como bueno, que hay otra situación en la que sí aplicaría stripper. No, no sé. En el Ministerio de Turismo, no. No, habla de eso. De como trabajo. Campaña, pero una muy buena campaña. Manda stripper a todos lados. Visite Salta. ¿Vos decís? Salta, tan linda y en acá en la Zunga que enamora. Y ahí te va mostrando el hombre. Epa, no es mala. Hay sí, que diga adelante Salta. Muy cultural. Muy cultural, aparte. Bueno. Me va a decir que el lunch ese que mandan es como de la cultura hecha muñeco. El cóndor, escúchame. Lo más, el cóndor. Claro, va a poner un lunch y cóndorito. No sé si te da un coso de cómico, si te están promocionando Salta. Pero bueno. ¿Cómo el le va, Mercedes? Es muy agradable, igual. ¿Eh? Bien. ¿El cóndor qué? Es muy agradable porque agita a la gente. Es lo más, el cóndor. Sí. Ah. ¿Por qué no lo llevan al Mimo también? No. Para contemplar en silencio los paisajes. Y la metáfora, bueno, el Mimo. Lo vamos a tener en cuenta. Yo no vengo. Yo no voy. Usted me haría muy especial. Usted, ya, no. La gente que nos habla la desespera, incluidos los mudos de nacimiento. Es que lo peor es que está acá y le saca charla. Sí. Es que ansiosa porque termina contestándose ella. Eso le afirma con el Mimo. Está bien. Una nota que ha pedido de María Figaro me dijo. ¿Ah, ya vamos? Sí. Dice, 17:23. Sí, ya se nos acaba el programa. A pedido de María Figaro me dijo, quiero saber quiénes seguimos son. Sin presentación, ¿no? Sin nada, sí. Ah, ¿no? Sí, es verdad. ¿Por qué no tenemos nosotros? Qué feo. Pero bien, le puse pajaritos en el aire, de cortina. Ah. ¿Eso me lo pidió usted? Oh. Ah, ¿yo lo pedí? Ah, viene con planteo gremial hoy. Si quiero, el otro viene y pide a Bruce Springfield y no sé qué cosa. No sé qué, sí. Nosotros Bruce Springsteen. Yo aprendí lo va a ir a ver. Acá lo que dice lo que dice Rubén es verdad. Qué bueno salir de joda con un Mimo, pase lo que pase, no le va a decir nada a nadie. Y que pase una despedida. No, pues no sale de Mimo. Bueno, Rubén, que agradezca que no lo ha enganchado con el intendente, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tiene que contar? Nada. Claro. Ni el Mimo ni nadie tienen nada para decir. Bueno, ¿cuál es el planteo gremial? A ver, ¿qué quieren elegir? ¿Qué música? No, una presentación. Una gente que tiene presentación acá. ¿Sí? Bueno, todos menos nosotros. Claro, no, a ver, tiene cortina, todavía no llegó a presentación. Ahora bueno, le vamos a armar una. Ahora que tenés un feriado, te vamos a poner a trabajar. Tenés 3 días y un cumpleaños. Sí, bueno, ¿qué quieren? ¿Con qué música? Dime una pista. No, bueno. No. Salta. Te dejamos crear. Tinku. No, porque. No quiere mezclar grupos. Pero una presentación más en serio. Más femenina. No sé si más femenina, pero en serio. No una cortina. No, buena presentación. Bueno, no sé, crea. Te dejamos libre para que... Me deja lo feo y me viene con planteo gremial a las 3. Dios mío. Sí, María se baja de la patronal y se pone en el lado del pueblo. Ataquen. Sí. Pásase popular. Bueno, a todo esto lo que le decía, hay una... No importa lo que le quiera decir. Re violento. Esta radio está tomada por 3 mujeres en este momento. Sí. Bueno, ¿de qué querés hablar? Hoy le voy a explicar a Teresa Rebaño y se va a enojar mucho, pero bueno. ¿No viene tu amigo Dai hoy? Qué poco amigo que te. Mirá que estás festejando tu cumpleaños con nosotros 3, ¿no? Y pero que no en la idea. Los no, amigos de Francisco no van a aparecer el día de la fecha. No, pero que eso, acá los programas públicos se festejan cuando se cumple el aniversario del programa, no de los ¿alguien? Míos. Pero no. Pero no los convoqué tampoco. No. Mis amigas van a venir en diciembre. Hay que ver si tengo programa. Claro. Pero. El día de tu cumpleaños. El día de mi ¿usted cumpleaños. ¿Cuándo cumple el 20? No, 17. Ah, 17. ¿Y usted cree que vamos a llegar hasta el 17 con programa? Bueno, no sé, pero no importa. Pero el caso es que si hoy fuese mi cumpleaños, mis amigas están. Así cualquiera. ¿Si cae viernes? El día que cumple años, usted tiene que decir cuántos años cumple. No, ¿qué te importa? Pero podemos decir nosotras. Es la misma edad. Es la misma edad. Vos sacanos el dato a nosotras y ya está. Pero verá cómo se da vuelta ahora. Ya no le gustó tener a las amigas. Ya no le gustó tener a las amigas. Perfecto esa respuesta. ¿Cuánto cumple María? Es la misma edad. La misma edad que nosotras. Correcto. Igual yo la sé, ya me dijeron. Ay, pobre. Siete tipos de hombres que no te convienen en la sección que vamos a inaugurar. Después no escuchan, no se quejan cuando se enganchen un chico que no les conviene. Ya estamos alargando con la consigna, por favor. Disculpa. Ah, perdón, sorry. Van a enganchar un hombre que no les conviene y después va a decir, ay, ¿por qué no avisaste? Porque yo avisé. A ver. Ah, la vamos chequeando desde acá también. Vale. El hombre que odia su trabajo es el primer hombre que no les conviene. Odiar tu trabajo, donde pasas la mayor parte de tu tiempo, es tan destructivo que puede envenenar la relación. Cierto. ¿Usted le ha pasado alguna vez a alguno de ustedes de haber tenido una? Yo no sé de nadie que ame su trabajo. Un hombre que es absoluto, no, bueno, pero dicen absolutamente infeliz en su trabajo, pasará una buena parte de su tiempo. Sí, porque se la pasa hablando. Es un insatisfecho. Sí. ¿De un qué? Un insatisfecho. Infeliz. O sea, porque la única felicidad se la aportas vos en su vida. No, me parece que no, ni siquiera. Ah. ¿Está tan enojado? ¿Cuándo van a entender que para el hombre es primero el trabajo, después la pareja? Ah. Y es más, primero el fútbol, después el trabajo, después la pareja. Nunca me dijeron eso. Nunca me lo habían aclarado. Así. No es algo que se aclara. Tan transparente. Claro, eso lo estoy diciendo. Así tan claramente nunca me lo dijeron. Yo se lo estoy diciendo sabiendo que mi mujer está en el dermatólogo casi, con seguridad no lo está escuchando. Si no, después me va a decir, ¿cómo que no importa menos que el trabajo? Sí, un hombre que odia su trabajo es lo peor del mundo. Sí. Está todo el día. Está todo el día. Es horrible porque vos decís, bueno, desmotivado para todo. Sí. Está bien. ¿Le ha pasado entonces? ¿Nunca han tenido algún novio? ¿Y uno obsesionado con el trabajo? Que vivía pendiente del trabajo. ¿Tampoco un workaholic? No. Blanquearon los ojos las tres. Han compartido un nombre que no convenía. Tampoco un millonario, ¿no? O sea, claro, claramente. Que labure y tenga sueldo. Está bien. Un hombre obsesionado con su mamá dice que no conviene. Ay, sí. No, tampoco. Me muero. Está bien, estamos coincidiendo. Él la ama, es su modelo de mujer. Pero a usted, María, ¿le gustaría tener hijos que la amen a usted? Conociendo lo absorbente que es. Pero a mí no me importa con quién forme pareja. No, bueno, por eso. Pero mire, si usted tiene, ahí aparece un chico muy, muy, muy, muy, muy lindo. Pero esto dice siete tipos de hombres que no te convienen. Entre claro. ellos los que aman a su mamá. Perfecto, déjenlos con su mamita. No la molesten. ¿Y si está muy bueno? ¿Mi hijo? No. No. ¿Los van a buscar todas? El candidato que puede llegar a aparecer. Ah. No, me muero que esté hablando todo el día de la mamá. No, no necesariamente tiene que estar hablando, pero compara todo con su mamá. No, depende cómo sea su madre en realidad. Yo como que conozco muchas situaciones igual, de tipos que no tienen como la madre resuelta, pero no. No, que esté bien, tranquilo, pero de ahí al. No, al revés, conozco como muchas mujeres que como que plantean, no, porque me rompe las pelotas con su mamá y su mamita, esto. No sé, pero no me imagino un tipo tan pesado con la madre. Que cocina. O sea, sé que es un planteo que compare, frecuente de, lo, que de, la, de o sea, es un planteo frecuente de las mujeres decir, está todo el día pensando en la madre o habla de la madre y esto y lo otro, pero no me imagino un tipo así. Tampoco un tipo que se lleve mal con su familia. Hace 10 años. Se lleve mal con la mamá, tampoco. Claro. Ni un extremo ni el otro. Consíganse un huérfano. Somos los mejores partidos. Normal. Somos los mejores, somos los mejores partidos, sí. ¿Sí? Malito, sí, somos como esos perritos. Bueno, pero vos sos dos cosas. Claro, yo soy huérfano. Vos sos medio huérfano. Yo soy un poco. No, sí, claro, sí. No, yo soy huérfano. Y mi madre. Qué competencia. Mi madre hace 10 años que murió, pero, así que. Yo un poco, pero de la parte más importante para la mujer, ¿no? ¿Cómo? O sea, el Edipo. Y bueno, sos de mi madre. Bueno, sos de los dos, ya está. No, ya está, pero sí, bueno. Yo ya estoy. Yo soy completo. Yo soy full. Pareja. Yo soy full. Claro, pero ya está en pareja. Bueno, por eso, pero mi mujer fue un valor agregado que tuvo. Sí, yo creo que te huérfano vio de madre, claro, me dijo. Te vio cara de guachini. ¿Vos tenés, ¿vos tenés madre? No, listo, venga para acá, hijo. Bueno, el hombre que necesita hijo, no ser admirado. Padre. Ah, ese otro tema. ¿El qué? El hombre que necesita ser admirado. Eso, para mí un rango. No es suficiente que le digas que es inteligente, gracioso, atractivo. Él necesita sentirlo y oírlo de otras personas también. Pero bueno, déjenos ser feliz al pobre. No, no, pero necesita el aplauso permanente. Se ponen todas las reuniones al medio, así como, tipo, y ahora voy a contar un chiste. Y siempre tiene que estar en el foco de la escena. Es muy molesto. ¿Le ha pasado? No. Le quita protagonismo. O sea, soy yo. Claro. Yo soy una mujer que no te conviene. A mí no me jode eso. Claro, acá el problema es usted. No, yo soy una mujer que no te conviene. La parte que la jodía tanto. La parte autorreferencial, claro. Claro, porque le ocupa la escena. Claro, claro. O haceme buenos pies para que vaya yo más arriba. Ah, una ojo. Rutina. Ojo, ¿eh? Si no salía a hacer una rutina. Está bien. Para el remate. Sí. El remate de ella. Sí. El hombre que quiere rescatarte. Por alguna razón, él siempre parece salir con gente que es un desastre porque le gusta el rol de héroe. Ah, el que las ve vulnerables. Ah, no, pero eso es más. Solo de vuelta. Eso más. Ese es de la mujer. Ese es más de la mujer, no, que del hombre. Hablamos. Yo no voy a opinar. Victoria quiso salvar gente. Es más de la mujer. Es como una especie de manos abiertas del amor. Ha salido con mucha general, gente. Ha salido con mucha es gente. Es la casa de la bondad. No. ¿Hasta dónde se llegó? ¿Cuál fue tu piso así máximo? No, no, no puedo decir nada. ¿Granja de rehabilitación? Betania. Betania. Claro. Fundación Feliz de los Niños, dice ahora. Pero, ¿qué es lo que estábamos? ¿De qué estábamos? Ah, el que necesita ser admirado. No, el que necesita rescatarte, perdón. No, el que necesita ser admirado, además de que es muy heavy porque le tenés que decir todo el tiempo, sí, te quiero, sí, qué bien esto, qué bien, es heavy. Es buenísimo. Mamá, mamá, mirá lo que se hace. Sí, claro. Bueno, es claro que le diga a la madre. Es coherente. No, y lo que decía, el que quiere rescatar, y bueno, la ve yo vulnerable. Yo no conozco gente yo que no conozco hombres rescatar. Rescatadores. Sí, sí, salvo no, que la mina sea muy hombre. Trola, no, sí conozco pibes que la mina es muy trola. Le esconden. Che, no le esconden a veces. Sí. ¿Vos le no, decís? Se engañan. No tiene pinta de gato. Le esconden hasta que están hasta acá. Claro. Le esconden. Y entonces, ¿qué hace? La y rehabilitan. Después la quieren ser la señora. Sí. La señora D. Sí, la señora la D. La rehabilitan. Pero. Hasta buen ejemplo acabo de dar. Pero como no somos tan putas, nosotros no aparece. Que no, el trending topic de la semana, la palabra, la clave de María Figaro, que ha utilizado esta semana para... Entonces usted... ¿Pero conoce no, gente? No conozco. No damos con el perfil nosotros. No, digo, pero ¿conocen gente que haya hecho eso, que haya querido... ¿Todo está salido con una que era y ahora quiere ser señora de...? Sí, sí. Y usted se encarga de recordarle todo el tiempo que no. Conocemos tu pasado. Sí. ¿A usted conocen a las chicas? No, yo no de trato cordial, o sea, cotidiano, pero sí... No sé de quién hablan, chicos. Yo no sé, gracias a Dios, no lo sé. No, a veces más cercano, a veces más lejano. No, pero sí tipos que en realidad no es rescatan, tiene razón Mer, es negadores. Niegan. Claro. No. No me está metido los cuernos, es muy dada. Claro, no. No, no se creen que están saliendo no con están una usada, mina que es retrola. Claro, ¿entendés? Ah, lo de Arjona. Tu reputación son las primeras. Exactamente. Ah, mira vos. Listo. Sí, no hay que salir con Arjona. El hombre que tiene amigos que nunca te presentó. Por eso. ¿Amigos? ¿Ustedes quieren que le presenten todos los amigos? No. Depende de quién tacha estamos. No, pero más o menos sabés con quién sale, con quién no. No. De vista bueno, los tenés. Hay gente que se reserva grupos. Incontaminados. No, a mí no me gusta participar de esos grupos, pero más o menos sabés. Ah, no, pero tipo te dice, me voy a jugar al claro, póker, sabes a que Ciudad que del es Milagro. Con tal, bueno, con tal, más o menos sabés con quién sale, pero si de repente aparece uno... Se han declarado incompetentes en esta materia, le ha costado. Es como que le rompió la Matrix. El que pone el trabajo primero, bueno, que veníamos hablando hace rato. Llega tarde a la cita porque tenía que ponerse al día con el trabajo, o si no, está demasiado agotado como para salir. Ay, eso me vendría de insisto, uno así hoy. Viene. Eso te lo acepto. Ya te firmo. ¿A qué? Sí, el cansado sí va. Vale. Uno cansado sí, porque yo también estoy agotada. Así que sí. Y pero no salga. No necesitas si no tiene. Por eso no se falta. No, pero nos hagamos compañía. Cualquiera diría que tiene el que pilas que le va a decir, esta noche salimos. No, por eso te digo, pero. Ah, pero para hacerse tiene... compañía. Claro, no, mira, yo estoy muerto. Ay, qué suerte. Bueno, nos quedemos viendo TBR. Bueno, y. Eso porque usted no lo quiere el perro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver? Porque con un perro se solucionan muchas cosas. Usted esta noche está cansada, no. Se tira, se trepa el perro a la cama y duerme. Ay, no. No, el perro ese durmiendo en mi cama. Me ese y cualquier otro. Sí, otro. Bueno, yo estaba dando ideas. Bueno, no, pero... Del lado no. De afuera de la cama. No hace falta que se meta. Cualquier otro. No, pero al revés, yo te digo, hoy por hoy un hombre agotado a mí me viene bárbaro. ¿A ustedes si le regalan peluche les no, gusta? No, un trabajador, no un agotado. No, pero un agotado no. También, Vito, que no rompa. Pero peluche. Usted es muy estructurada, usted ya sabe. No. No, el peluche ya dejó de sumar. No, ¿y dónde pone el peluche? Mirá que yo tengo un cuarto lleno de peluche, pero no me caía con el peluche porque... No. A mí me regalaron un peluche, se lo doy a Mer. Que conserva su cuarto de la infancia todavía. Sí, ya lo voy a cambiar. Yo admito que tengo uno ahora en el departamento porque mi sobrina era como muy fan y era el vínculo para hablar, pero si no, los osos quedaron en la casa de mi mamá. Yo una vuelta regalé un peluche y... Sí, pero es como, ay, ah, qué lindo. El sí. Buba se llamaba. Sí, regalame otra cosa. ¿Cómo? Está guardado. ¿Cómo se llama? Con Super Pollo. No, porque vos vivías lejos. No, que lejos, dije, ¿qué le regalo? Y regaló un peluche. Pero ya era grande, Francisco. Se quedó con mi actual mujer. Una remera, boludo. Sí, regalame otra cosa. También, era un regalo de medio tiempo, era una cosa así, un aniversario de mierda, eso que no califican. Igual, no, vale chocolate. Vale, ay, no, tráeme un chocolate. No, algo mucho fungible mejor. Que se acabe. Porque sí. ¿Qué hacemos con el peluche? Después lo encendíamos. Que... Claro, queda ahí. Está ahí el peluche, recordando nuestro amor. Peluche igual. Yo te lo doy al perro. Está recordando nuestro amor y después eso pasa a nuestros hijos. Es todo un proyecto de vida el peluche. Usted, porque no lo ve por ese lado. Usted es una materialista, una quiere engordar comiendo chocolate. La otra tráeme un vino y la otra dice, no, vamos a no sé dónde. No, el peluche es todo un símbolo. Y bueno, ahora está con Super Pollo guardado en una caja los dos. ¿Te acuerdas de Super Pollo? Ah, ¿te regalaron un Super Pollo? Sí. En la radio. Ah, el de la radio. Ah. Gustavo trajo una vuelta una cantidad de Super Pollos. Y te digo, está buenísimo el muñeco Super Pollo. No, yo nunca fui muy peluchera, ese es el tema. Aparte dan calor, sacalo de acá. Sí. ¿Pero qué peluche le ha regalado a usted? No, bueno. Pero... Me han regalado peluches, pero no. ¿Grandes? No. Porque los que tengo más calor... grandes me los trajo mi hermano de afuera. Bueno. El hombre que era no chiquita. Ah, este sí, el sorprendido. El hombre que no puede creer que lo hayas elegido. Al principio gente no insistas tanto que elijo otro, digamos, porque sí. No, no están tan pesado, esa gente digamos. Me rompe realmente. Pero sí. Esa es muy buena táctica del Levante. No. Yo te vine y le dicen, ahora mira a mí, a una amiga mía le dijeron, "Sos igual a Marcela Klosterboer." Es muy buena. Sorprendido. Es muy buena. ¿Ya le han caído con sola más linda del boliche o no? Esa era muy buena también. ¿Se sigue usando? Es como muy profunda, ¿eh? La oración te engancha a un diálogo de como de 5 horas. No, bueno, vamos a ver. Ajá. ¿Sabes? Ajá. Te estoy mirando porque sos la más linda del boliche. Más pichi del boliche. Ay, gracias. Y vos qué ambicioso, anda a buscar otra. Claro, así están solos, las dos esperando. La teoría del derrame. Le caen como un piropo, ustedes responden con un ladrillazo. No, esa gente es muy molesta. Sí. La pobrecita es muy molesta. La que está todo el tiempo halagándote. Ah, muy bien, buena definición, sí. ¿Han tenido? Sí. ¿Ah, sí? ¿Tenía uno que te halagaba todo el tiempo? Te decía, ay, yo puedo creer que estés conmigo. Vamos a hablar al respecto. Son muchos para mí. Está bien. Y es verdad, o sea. Pero estoy haciendo un esfuerzo, creámoslo en la. Pero nos la creamos los dos. A ver, no reveles el misterio. Ah, bueno, está bien. No me rete. Te estás contando el final de la historia. Está. Ya sé, en algún momento me voy a dar cuenta. ¿Cuál es el problema? Entonces, a ver, espera, que están llegando mensajes antes que sigamos. Entonces cortamos y no nos vimos más. Yo soy una romántica, dice Julieta. Mi sueño es que me caiga con un oso gigante y flores. Dice, ahí me muero. Ah, tenemos los osos de Leavi para Julieta. Claro, por ejemplo, le queda un disfrazo de oso Leavi y es lo mejor que puede pasar. Che, está teniendo mucho éxito la foto de la Virgencita Urcupiña que ha subido. Sí, che, ¿no? Han puesto mucho sí, me gusta. Me dio un poco de miedo porque es como el espíritu de Urcupiña. Sí, o sea, me sonó como. A los feudos, no entendimos bien a dónde apuntaba. A los feudos puso. Yo creo el que espíritu de Urcupiña nos invade. Vos lo retaste. Sí, yo le dije el espíritu, pero bueno. No me acuerdo, yo creo que ha sido María. Así que bueno. Yo no sé lo que es él. Vamos con la música, sobre. Mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo, me diste un nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo, hasta tu nuevo aliento. Déjame probar un poco de tu alegre corazón. Sigue en mí, ya no sé mi castigo. Mira, sabes que a mí me gustó tu danza. Fue como llegó, aquí no hubiera de a ti, yo no sé dolor. Que como no tiene un peso, adhiere a la mediocridad de decir que lo importante es la salud. Ya es tarde. Hasta las 18 por Omega 97.1. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Gran banda, Vilma Palma, gran banda. Me ha llegado la censura, me han avisado que sí, me han avisado que me están escuchando. 17:45, último bloque. Recién se planteaba una duda, ¿cómo se está encarando los boliches últimamente? No vamos, nosotros no sabemos. ¿Y cómo se la encara? ¿Cómo tiene que llegar un hombre a conquistar una mujer, por ejemplo? El otro día salió una nota que decía que es mentira, los bolches no es donde más. ¿Puedo utilizar el micrófono? Usted es la que más tiene que saber utilizar el micrófono. Lo estoy apuntando hacia su ombligo. Sí, diga. que no, que ya no te, nadie encara, o sea, no es que no encara los boliches, pero dice que tenés muy pocas posibilidades de encontrar el amor de tu vida en un boliche. Yo lo encontré. Voy a dar una fiesta. Era otras épocas. Hace cinco años. Hace un montón. Sí, hoy, pero, era hoy, pero era una fiesta. ¿Y cómo se avanza ahora? Pero van a los boliches así medio... Van medio a encarar para... No es como ¿a qué boliche antes? Usted que era no todo sé, así? Digo, vos... No es como antes. Claro, no es como antes. Allá antes en mi los época... boliches tampoco encareaban, ¿no? Sí, se encaraba. La... Ah, bueno, llegaba bueno, como quiera. Quiera. Está bien, pero llegó. Estaban un poco bardera la chica. Sí, no, está, no, es, no es el mejor día de la chica. Están hola, como Tomás. Muy enojadas. Hola, Tomás. ¿Cómo le va a tomar? Se cambió el peinado, se hizo algo raro del pelo. Cerró de tío. Ah, iba a decir. Ah, Fariña, Fariño. ¿Podés saludar o no? Hola, ¿qué tal? Ah, como es que estaba esperando a tener el micrófono. Sí, va a ser difícil. No. ¿Cómo le va? ¿Estás enojado con nosotros? No, ¿por qué? Saludé, pero ¿qué quiere que entre? Con un poco más, una cara un poco más. Bueno, agradable. Pero están al aire, entonces uno entra con con mesura. Qué palabra que metí, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Mira, hasta justo estaban diciendo que los niveles de hormón y carcajadas se equilibrarían un poco con la presencia de Tomás. Es que sí, Vito, te reíste muy fuerte en el micrófono no, recién. Es que me río. Decírtelo. Igual el otro día me escuché en un video y dije, pobre los que me escuchan, pues la verdad que es irritante la risa, pero bueno, es sí. Lo que hay. Parece que estuviesen coqueando las tres como están hablando. Y están dándole una galletita. Sí. Estamos comiendo la galletita. Están dándole una galletita. Sí. No llegamos. Qué capacidad para, sí, para con hablar y comer. Nosotros lo vamos a escuchar. Sí. Sigan ustedes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Usted tiene que ser el compensador acá. Qué difícil. ¿Usted que trabaja en un boliche, se sigue encarando los boliches o no? Mi mamá me ha contado, me dijo. Vos sos lo que compara con la madre. Yo. Vos sos el del ítem 2, digamos. Ella me dijo que entre en el último bloque. Claro, ay, por eso vine. Claro, por eso yo vine, porque mi mamá me dijo. Está bien. ¿Usted es muy mamero? Compara. Lo suficiente. Compara, es un punto de referencia. ¿Su mamá no, cocina para, bien? No, para nada. Mi madre, ese es un punto que tiene en contra. Ah, no cocina. Cocina bien, pero en los últimos años se ha decidido a... ¿No cocinar? No, a generar comidas al libre albedrío. O sea, ella dijo, voy a romper absolutamente todas las convenciones, entonces mezcla cosas que a nuestro criterio, y dice, no, no va. Y ella va en esa lucha y lo hace a propósito. Para mí no va milanesa con fideos. Y hay casas en las que se come milanesa con fideos. No, Mer, no pega. No pego, no lo compro, no como nunca. Sí, no pega milanesa con fideos. Encantaría. Son sobras, dijo la otra. Che, Tomás, ¿vos alguna vez intentaste rehabilitar a alguna mujer? ¿Rehabilitar en qué sentido? ¿De las drogas, por ejemplo? No, de lo que quieras. Curarla afectivamente de la vida. La resurrección. La resurrección, no sé, quizás sí, no me di cuenta. No, pero la vista así vulnerable, vos dijiste esta. Por ejemplo, Celeste sí en su peor época, vos dijiste, bueno, la vamos a sacar del pozo. Aún no teniendo conciencia no, antes de conocerla, dice usted. No, cuando se supone que... Conoces a alguien y te das que con está que... muy mal. Que es un bardo la mina, pero decís, sigo porque yo porque puedo, porque la voy a ayudar, no, porque... No, sí, bueno, onda, todo bien. No, no creo que sea algo que me aleje. Pero tampoco te planteo onda. Yo a esta la rescato. No, tampoco. Vale, sí. Tampoco nadie. Tampoco así. Eso. Uno ve qué onda y después, si pinta, pinta. Digamos. Pero no es que no conquistaría a alguien que veo vulnerable. A eso no. Por ejemplo, una mina borracha conmigo no va. Siga la flecha. No, bueno, pero te estoy diciendo una. No, pero vulnerable no era. No. Bueno, no, pero... Vulnerarla no en una noche. Está bien, pero... Eso se le pasa a borrachera. Bueno, está bien, me fui un poco más allá. A mí me encara no, una... te viniste un poco más acá. Bueno, más acá. A mí me encara una mina borracha y es como que... Bien, gracias. Claro. Me están llamando. Uy, mirá. Que tomas parte de la parte... él tiene experiencia de poder decir a mí me encaran. Claro. A mí cuando me encaraba una mina era porque dejó sin pagar alguna cuenta dentro del boliche y me lo venía a cobrar, claro. Vos sos tal, sí, te llaman. Ah, buenísimo. Gracias. Bueno, uno se le duraba el encare 15 segundos. Cada uno lo maneja como puede. Por eso. Tomás tiene otra cosa, bueno, otro manejo. No es que sea siempre así, pero digo que... Si en usted recibe un encare... Humildemente. Y tampoco voy a... Y tampoco encaro... Una humildemente. Mina, humildemente. No, le quiero decir, señor. Permiso. Señor Tomás, humildemente. No, sí. No va a quedar como agrandado. Yo como que estamos menos. Entrevistando al millonario Ford, ¿entendés? Al millonario Ford que le preguntan, no, es ¿cómo, farina, ¿cómo es ser tan rico? ¿A usted por lo menos la noche un encare recibe o no? Y depende, alguna vez sí, digamos. Depende por el momento. Ah, ¿el momento de qué? ¿De la noche o de...? De la noche, sí, tiene que ver. Dejen de hablar de ustedes, ¿qué estás haciendo? Pero esto es como un karma también, cuando uno no está buscando nada y está tratando busca la introspección, sí. Generalmente se dan la mayor cantidad de situaciones y uno dice, bueno, pasa. Ah, usted cuando más introspectivo está, más enganche claro, tiene. Cuando menos buscas, la mujer olfatea. Sí, no sé, es algo... Imagino que a las mujeres deben pasar lo mismo. Eso dice toda la racha que decíamos el otro día. Claro, exactamente. Son rachas. Está bien. El que no busca. ¿Ustedes que no busca encuentra. ¿Ustedes claro. han encarado alguna claro. vez? ¿Ustedes tres? Jamás. No. No sé. No lo tengo muy claro. ¿Por qué? Pero porque se dejó encarar rápidamente lo que cuenta como un encargo. No, pero yo creo que una... ¿Cómo fue? Para, si cuenta el ojito, digamos. Claro. ¿A usted le hizo un ojito? Si cuenta por fácil el otro. Claro. Pero la mujer siempre encara, de alguna manera. Con aunque la sea, siempre hay un pie claro, ahí. Aunque sea sutilmente, es la mujer quien va a dar el visto bueno a si la cosa avanza o no. Bueno, pero no encara, espera ser encarado. Bueno, pero encara, claro, con miradas o... mostrándose, haciendo algún tipo de... dar una señal, acá estoy, mirame, vení. ¿Entendés? Claro. Me parece, no sé. Ah, muestran las plumas con el pavo real. ¿Ustedes claro. ya andan a andar mostrando las plumas con el pavo real? No, como el loro nomás. ¿Sabes qué? Por poner esta vela, porque hace rato tuve un momento emotivo. Sí. Trajeron un alfajor, clavaron una vela en el medio para que yo sople la vela. Y la señorita María Figueroa ha quedado como una cabaretera hablando de trampa. Sí, llena de brillantinas. Puede llegar a quedar. Viene el intendente Salvador Massa y se la lleva directamente. Sí, sí. Que haga trata conmigo. Pregunta, no, le pregunta a cuánto la tarifa. Sí, no sé si me da. Yo quería decir que solo pasaba, no estaba dentro, ¿eh? ¿De qué? Acá. No, sí, pasaba, sí. No estaba dentro. Usted averiguación un antecedente, lo claro, que estaba claro. estacionado en la vereda. Nada que ver con ¿cómo el señor? Reconoce un cabaret, Tomás? Vos que sos lindo. Sinceramente, nunca fui a uno. Es que ¿cómo era, no? No fui nunca. Pero ni de intriga a ver no. en qué consistía. Yo he ido. Nunca lo necesité. Pero, yo he ido. Sí. ¿Pero qué? ¿A laburar? No, a chusmear en qué consistía. No, no tenía, no tenía el gusto de. No tiene conocer. Códigos. ¿Cómo entra un cabaret? Pero me morí de la intriga. Tenía que. Que fui con los chicos de trabajar. ¿Quién va a ir con? Con María también fue. Sí. Ah, fui dos veces. No. Fui dos veces. Cabaretera vieja. No, fui dos veces. Uno, entré y salí porque me dio como mucha impresión. Y en el otro, se sentaron a tomar una cerveza. Y bueno, hasta que duró la cerveza porque salió como muy cara. Nos quedamos ahí. Igual Lola. Había un pseudo cabaret ahí en Abalcarce. Si fuese prostituta, ¿vos cómo te llamarías? O sea, si fuese papa, vos Tomás. Si vos fuese papa, ¿cómo te llamarías? Tomás primero. Usted si fuese prostituta, ¿cómo se llamaría, Víctor? Marta. ¿Por qué Marta? No sé. Pegame y decime Marta. Marta. Pero Marta yo no es nombre. Yo creo que Jessy estaría mejor. No, es que Jessy no me pega. No me... Yo Lola, porque da... Así, Lola. Porque, Lola, claro, es que da cabaretera como... portuaria. Portuaria. Pero aparte sí. da violencia. Un saludo claro, a Lola. Claro, sí, entonces, sí. No es la bichi, no. No, Lola. Lola, tenés razón. ¿Vos, Mer? Las tres se llaman Lola. No, yo me quiero llamar Jessy. Jessy. Lola da como... Femenina. Claro, pero Lola da sí. cabaretera cubana, ¿entendés? Así me gusta. ¿Portuaria o cubana? Bueno, ¿cómo te puerto, hermano? Ah, del puerto de Cuba. No importa. Claro. ¿De es un puerto libre. No importa. ¿Existe la prostitución en Cuba? No. Y por eso no sé por qué justo va a elegir el nombre de una prostituta. ¿Cómo estás jodiendo ¿cómo no todo? Claro, Cuba es la capital de la... ¿Qué sé yo? Yo soy un hombre un poco viajado. En todo el mundo, imagino. En todos lados. Sí, aunque sean comunistas. Bueno. Yo quiero reivindicar los derechos. De las prostitutas comunistas. Entonces tenemos Tomás primero, Lola 1, Lola 2 y no. Jessy. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, no voy a cambiar a Lola 3. No, es que yo no quiero que... Recordemos que esta mesa, la que más fue un cabaret en toda esta mesa es Jessy, ¿no? Justamente. La que se puso un nombre más comercial. Claro, que conoce el mercado, no, conoce algo, el paño. Me pareció algo muy impresionante, o sea, como... Fuerte. Horrible. Como tour. Sí, muy feo. ¿Y para qué fue dos veces? Ay, no, parece como muy decadente la situación, claro, pero es muy decadente todo. Pero... el tipo haciéndose el novio, tomando algo con claro, la mina para creemos, irse. Claro, ¿qué te crees? O sea, te hace el novio, ya está, digamos, andate de última. Claro. Pero eso se está tomando champán. Se presumen. Se presumen. Sí, es como una cosa ridícula. Bueno, esto me pareció muy desagradable. Date la manito, ¿entendés? Sí, muy desagradable me pareció. No sé si creen que se las engancha. Si ya la está justificando, no necesitan... Ah, en el boliche pasa lo mismo sin plata. digo. Está bien, por eso te tenés que hacer el novio. Bueno, pero por lo menos piensen, no, alguna pasadita hicieron, no vengan a hacer acá. No, fuimos nosotros atrás de un cabaret y ellos no, digamos. O sea, ¿qué está pasando acá? Yo conocí. No, acá no. Pero me pareció muy desagradable. Una lady, mi cuñada todo. Mercedes, dicen, ¿eh? No. ¡Ay, no! Escuchando. Bien, linda. Bien. Bueno, linda. Por eso no podía contar cosas. Pues yo puedo decir que le gustaría llamarse Jessy. Beso a Diego. Sí. Besito, querido. Que lo mismo te trata Jessy. Si existe la prostitución en Cuba, la flaca de Jarabe de Palo lo confirma. Ah, es verdad. Ah, la canción. Ah, es verdad. Tienes razón. ¿Ven? Míreme, qué culto eso. Oyentes atentos. Sí. No, pero sí, sí. No, perdón, yo estaba haciendo irónica. Sí sé que existe la prostitución en Cuba. Sí, desde siempre se habló de la prostitución. ¿Qué pinta para el fin de semana? ¿Viene a agarrarte, Catalina? El domingo. ¿Van a pasar por el Zumo, no? Espero. Le hice una nota el día miércoles, martes, perdón. Aquí a Yamandú Cardoso. A Yamandú. Ah, el líder artístico de Agarrate Catalina. Muy buena onda. Sí. Si quiere la puede... está ahí en Facebook dando vueltas. Pueden arreglar si mañana ve Agarrate Catalina cuando terminemos el programa, porque estamos hablando todo el teléfono, pero vamos, no, mejor vamos a ver la otra cosa, porque entonces encima hacen gestos. Pero podríamos ir a ver a Tomás, vamos a cargar los tomates. Vamos al Zumba en vez de ir a Coso, al teatro. Vamos a hacer ojos. Pero, no van a hacer un show en Coso, y aparte van todos despintados, ¿no? Son como los mismos, tocan, claro. Se tocan un temita, por lo menos. No, van a Zumba. Van de civiles. No, no puedo prometer nada. De civiles. Claro, van de civiles. Una vuelta me dijo Tomás: venite al Zumba después de que nos va a ver una sorpresa con lo de Agarrate Catalina. Por eso, yo no prometo nada. La sorpresa fue que no fueron. Fueron el día anterior. Claro. Pero tomé unos muy buenos mojitos y me fui feliz de haber estado. Fue la primera vez que vinieron a ver. Fui solo a ver a Agarrate Catalina esa vuelta. Pues mi mujer estaba de viaje. No, igual Tomás pertenece más al rubro bar, ¿no? Decía, hay más encare, hay más parejitas y ese tipo de cosas. Sí, no es lo mismo un bar que no un boliche. No es lo mismo un bar que un boliche. Los niveles de histeria son súper distintos. Tenemos que hacer algún día un trabajo de campo. Trabajo de campo. No, por ejemplo, sí, en el Zumba no hay mesas. Bueno, en septiembre, que se empieza a dar paso el milagro. Bueno, sí, porque... pues sí, pero termino el año. Sí, sí. Oh, le decía que en el Zumba no hay mesas, sí. Porque... para nosotros las mesas rompen con la sociabilidad. La sociabilización. Claro, porque se generan microuniversos dentro del lugar. Vos llegás a un lugar y hay gente en la mesa, algún conocido, saludás, pero quedás no medio quedás descolgado. Charlando. Entonces, fuera mesa. Pero tenían unos tablares, no sé. Fuera mesa. No, pero el otro tenía, pero tenía unos tablares, claro. Ay, y a mí me molestaba eso justamente. Claro. Que no tenía mesa, que no me podía sentar. Está bien. Bueno, pero tenía una explicación, ahora la sé. Estoy buscando, Tabaré Cardoso es casi para lo mismo, ¿no? El hermano. El hermano que y fue es fundador. Es en realidad Tabaré, ¿cómo se llama el hermano? Yamandú Cardoso y Tabaré Cardoso son los, ambos son responsables artísticos, digamos, de la murga. Claro. Bueno, son, ¿y dónde quiénes están? Son letristas. ¿Fuera de Zumba? En el Teatro Provincial, Teatro el domingo. Provincial. A las 21 horas. No, claro. Tenemos entradas, ¿no? No. No. ¿Cómo? Le hicieron pasar el spot de onda. Sí. Bueno, todo sea por Agarrate Catalina. ¿Cómo nos engañaron? Sí. Va a pasar, dijeron pasar. Bueno. ¿Vino Cielo Raso el fin de semana? Sí, el domingo. ¿Y lo fuiste a ver? No fui. Ah. Falté ahí. Pero me dijeron que estuvo muy, muy bueno. Ah, que fue apenas terminó la veda. Sí, terminó. Claro. Terminó tipo 1 de la mañana del lunes. Claro, no, pero la veda era hasta las 8 de la noche. Creo. Así es. Y empezaron justo. Cielo Raso, ¿no? Yo tengo un debate con mis amigos. Sí. Que no es muy fundado y ni muy importante, pero no importa. Cielo Raso, ¿está a la altura del bordo o es un poquito más alto? Y el Cielo Raso generalmente termina a los 40. Sí, claro. Los 40, tienes razón ahí. Arquitecta hermoso, boludo. Que no, este. Me parece que... ubicate. No, hablando en serio. Bueno, tiene un arquitecto muy bien. Hablando en serio, me se parece está muriendo que, la chica de la risa rara. Se está muriendo un médico. A mí me parece que Cielo Raso está un poquito más arriba que el bordo. ¿En serio? Musicalmente. No, por eso sí, está bien, pero no es que hay mucha diferencia entre... son como bandas de segunda. Está llorando de risa, Victoria. No, sé si te gustan, no son de segunda. No, pero... no es que no es si te gustan o no. Han tenido una explosión hace un par de años con Código de Barras, un muy buen disco. Y yo la verdad les había perdido un poco el rastro hasta la última placa que editaron ahora, que se llama Sideral, que es la que presentaron, que recomiendo, está buena. Sí, no, claro. Bueno, 6 de la tarde, nos tenemos que ir. Hace esa pregunta y después se desentiende. No, no me desentiendo de la pregunta, pero podría seguir charlando de esto, pero no voy a seguir charlando porque se la seca. Además, el lunes no hay programa, le aviso de ya, ¿eh? Lo sabía. Por eso. Feriado. Por la duda, digo. Muy bien. Así que nos encontramos. Nos encontramos martes. Está transfigurada, Victoria. No sé qué le causó tanta. El cielo raso a 2:40. Sí, es un chiste, parece que es un chiste de arquitecto. De código, sí, no sé qué. Tocaste pasa. La jerga, tocaste la jerga. Es la quinta vez que se tienta en el programa de hoy. Vino tentada. Está borracha. ¿Vos te drogás? No te va a encarar, ¿eh? ¿Vos te drogás, Victoria? Como diría Mirta Legrand. Está muy borracha. Tomás te saltea. Para mí que estas chicas están en drogadas. Están en drogadas. Y coteja. Sí, les tiran con de todo. Sí. Un gusto, Mercedes, ¿eh? Que la pase muy bien en el máster. Gracias. Y siga chapeando con los de Lola Ponce. Marcela Costelboera. Ah, Marcela Costelboera. Bueno, parecía Marcela Costelboera. Y te manda saluditos tu cuñado. Ah, sí. Besito. Besito a Diego. Le puede decir Jessica, digo, cuando aparezca la comida el domingo con toda la familia, le dijo. Ah, Jessy, con Y. Con Y. Ah, Jessy. Con Y una estrella al final. Ay, sí. Una carita feliz. Gracias, Figalo. Nos vemos el martes. Bueno. Si es que no se manda ninguna del medio que termine presa. Sí, claro. ¿Estás en condiciones de hablar, Victoria? Sí, bueno, todo bien. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta el viernes será. Hasta prometo viernes. Presentación y mándeme el texto. Mando. Usted cuando quiera, cuando ya sabe quiera, cómo si viene. Hay que sobrevivir el fin de semana largo. Y pasa, claro. Sí. Bueno, nos vemos. Será hasta el lunes, martes. No, el lunes no, el martes a las 4 de la tarde. ¿Vamos como siempre a dejar tu cumpleaños? Lo charlamos. Escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Señal interrumpida.